supo amar. En una aldea de España fue donde le escuché de este modo así. Vamos, vamos corazón, no pierdas más tu vida. Deja atrás en mi pobre pecho de tanto latir. Cerca de mí ya no está en la que fue mi amor. Bajo las estrellas miro la constelación y hay una melancolía en mi corazón. Porque la estrella más bella sueño. En el cielo de mi vida la luz se apagó. Dulce canción que aprendí al pasar, bella evocación del que supo amar. En una aldea de España fue donde la escuché de este modo así. Vete junto al mar y lleva mi triste canción. Brisa que de noche besa mi amarga ambición. Y se la aldea quedó desde que partió. Luna, luna, tu pupila hace comprender que la luz de tu blancura llegó a mi dolor. Dile que vuelva a la aldea, por favor. Dile que mi pobre toco hoy la quieren ver. Y aquí escuchamos En un pueblito de España, vals de 1928, música de Mabel Wayne, letra de Rogelio Ferreira, guitarras José Ricardo, Guillermo Barbieri y José María Aguilar, en la voz de Carlos Gardel. Bueno, aquí empezamos con este valsecito en un pueblito de España. Así que con este vals muy bonito de ese pueblo que Gardel dibuja tanto en esa poesía de Rogelio Ferreira, donde la escuché de este modo así. Bueno, buenos días a todas y a todos los que nos están escuchando esta mañana de miércoles 17 de mayo. Hoy un día un poco soleado aquí en Gijón, aunque esta semana parecía más otoño que ¿cómo se llama esto? Que primavera. Quiere decir que nos vamos a tener un verano de 10, bien calentito. A ver... Buenos días, señor Rano. Buenos días. Qué bien se le escucha. Que nos dijo una señora ayer por la calle, ¿eh? Eso mismo. Parece más otoño que primavera. Parece más otoño que primavera. Angustiada. Angustiada estaba la señora, sí, porque tenía frío. Es que estaba fresquito ayer. Bueno, voy a poner, mientras tanto nos vamos acomodando, un tango que me gusta mucho. Se llama Olvido, con la orquesta de Bafa y la voz de Héctor Morales. Vamos con el tango Preciosa Interpretación y Versión. Olvido. Si pensara alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar y olvido sin protestar, y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Miran las pilchas que delatan mi pobreza de hoy. En esas pilchas lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí, que lo he vivido. Yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el pan, y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Miran las pilchas que delatan mi pobreza de hoy. En esas pilchas lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí, que lo he vivido. Yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Y aquí escuchamos el tango Olvido, esta hermosa interpretación con la orquesta de Bafa, allá grabado por los años 90, con Carlos Morales, con esa guitarrita ya bien noventera. ¿Te gustó ese tango, señor? Me gustó, y fresquito, ¿eh? Recién salido del horno. Sí, sí, sí. No, este me acuerdo cuando nos vinimos a España, traía yo ese CD de Ernesto Bafa con Carlos Morales. Y me gustaba mucho. Y la guitarrita ahí no será Bartolomé Palermo, ¿no? No. No, esta es una guitarrita así un poco más. Nadie pregunta. Pasado. Vamos a meter acá un Francisco Canaro con la capa y la genia y la querida de Tita Merelo. ¡Vamos, Tita! Todo el mundo la dispara, se atropella y no repara que está haciendo un disparate. Todos gritan, aceleran y parece que tuvieran refusilos en el mate. Es un siglo de aspirinas, surmenalles y de locos. Y a los que no están piantados, se ve que les falta poco. Si tenés muchos problemas y buscas la solución, no te aflijas, anda vieites, porque en vieites dan razón. Tranquilo, a no agitarse, es peligroso desesperarse. La vida es corta y el pasarla te depilo, preocupada y con estrilo. Me parece que es atroz. Tranquilo, viejo, tranquilo, que al final, primero vos. No te apures, Timoteo, si te rajan del empleo y te dejan ambulante. Y si tu mujer berrea o tu suegra te pelea, vos tómate un buen calmante. Si la vida está muy cara o te están acogotando, no te apartes de la huella, aunque vengas patinando. Suprimí las disparadas y acercate a la razón. Sofrenate y acordate que tenés un corazón. Tranquilo, ni a no agitarse, es peligroso desesperarse. La vida es corta y el pasarla te destilo, preocupada y con estrilo, che, me parece que es atroz. Tranquilo, viejo, tranquilo, que al final, primero vos. Tranquilo, viejo, tranquilo. Escuchamos a la genia de Tita Merelo, que le vamos a mandar un saludo a nuestro amigo mexicano Joaquín. ¿Sabes quién es Joaquín? No, no, no. Joaquinito, sí, el mexicano, claro. De la cajeta, Don Mancajetas. ¿Cajeta? O algo así se llama el restaurante. Cajeta. Moncajeta, bueno, yo qué sé, algo de cajeta. Sí, muy cajeta, rico, ahí me tuve un mezcal hace poquito. La cajeta es el dulce de leche en México. Ah, se come. Claro, en Argentina es otra cosa. También se come. También se come, pero otra cosa. Qué desgracia. Sí, me lo crucé esta mañana viniendo para la radio y le digo, bueno, un abrazo, te mando un abrazo desde la radio. Y dice, ahora voy y los escucho. Así, nuestro amigo mexicano de Cajeta, un abrazo grande. Joaquinito, sigue recuperándose, ¿eh? Sí, casi sí. Casi al 100%. Casi, casi. Está para salir de los ruedos ya, te ya vemos está ahí. Completito casi. Acá de fondo escuchamos Mal Día de Alto Bondi. Natalia Lazo. No. Esa era. No, esa es Julieta Lazo. Julieta Lazo. Ella es Lagos. Natalia Lagos. Una voz muy linda. Sí, no, está rico. Como su personalidad. Un tipo enamoradísimo. A ver. Estos micrófonos. Esta es la ganancia. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, espero que nos estén escuchando bien desde atrás. Así vamos diciendo. Esperamos comentarios de los oyentes. Esperamos comentarios de los oyentes al 66-6694-474. Estamos escuchando Mucamita de la orquesta Giamarela Tango. Vamos a dejar el tango Mucamita que suene, no es muy largo, para todos nosotros y toda la gente que se dedica a estar ahí. Mucamita, mucamita de las casas de pensión, que has vivido palpitando los surtidos berretines de los pobres pensionistas ricachones de ilusión, que soñaste ser artista, gran vedete de revista, y hasta en alguna ocasión te sentiste cancionera, y la barra milonguera te compuso esta canción. Tírate al suelo, pebeta, de ese taxi colectivo, y escucha lo que te digo, no sigas en ese tren. No dejes que te contagien los bacanes de la luna, que te prenda esta vacuna. Y nunca me estás muy bien. Se pondrán tristes los tachos, las escobas con crespones, negros los repasadores si te dejas engrupir. Que el humo de la cocina no te suma a la azotea. Si quieres vivir tranquila, si quieres vivir feliz, mucamita, mucamita de las casas de pensión, que desde la mañanita entregada a los quehaceres, no sueltas en todo el día ni el cepillo ni el jabón. Si soñas con loca gloria, si románticas historias afligen tu corazón, no proclames tu quimera si quieres guardar siquiera el resto de una ilusión. Y escuchamos Mucamita. Y ahora seguimos con la energía de Juan D'Arienzo y Alberto Chahue. Thank you. amargamente mi conciencia, me lo echa siempre en mi cara mi pobreza. Era mucha tu belleza, para este humilde rincón, por eso nunca podré reprocharte. Le busqué rumbo a tu vida, y aunque a mi lado tendría solo el beso del dolor. Porque la vida es mezquina, tiene alma de usurera, da un poco de alegría para cobrarte el dolor. Por eso es que buenamente te perdono y te consuelo. A vos te toca olvidarme, a mí pensar por los dos. Era tu querer la luz que alumbraba mi existencia, y para los dos fue tan solo ayer. No existía la palabra ausencia. El nuestro era el amor de los 20 años, amor de Margarita y de Duval, pero lo de siempre un desengaño al final nos tuvo que apartar. ¿Qué importa que me digan que has cambiado y un brillante has colocado en el sitio del corazón? ¿Qué importa si te fuiste de mi lado? Solo yo sé por qué fue, tu cariño lo pagué con maldad y con traición. Aquí escuchamos la tranquila orquesta de Juan D'Arienzo, con esa energía total, con la voz de Alberto Echagüe. Primero escuchamos Olvídame y después ¿Qué importa? Tranquilito, mira cómo empieza. Unas hostias. Empezamos con Pogo. Unas hostias. Y ahora, ya que estamos con Juan D'Arienzo, vamos a meter un valsecito criollo y entrador. Para que se calmen. Para que se calmen. Corazón de Artista, 1936. Vamos a danzar un poquito con la orquesta del Rey del Compás, Juan D'Arienzo. Thank you. hermosura. Qué energía. Qué tralla metía el tipo. El tango, o sea, tango, milonga, todo lo que sea, pero con ese ritmo suave y melodioso que caracteriza a D'Arienzo. Sí, tranquilito y suavecito. Sí, suavecito. Ta, ta, ta, ta. Ese valsecito hermoso. Si pones alguno que sea en vivo, ¿no? Algún de un programa de tal, sí. Se le escucha la voz a él porque él animaba mucho, sí, animaba ahí al. Encima, a los músicos. Encima de esta forma. A veces con algún insulto. La puta que te parió. Juan D'Arienzo con su energía, potencia total. Que allá en el 35 arrancó con su orquesta. Ya dándole caña como una máquina. Y hasta el final de sus días casi. Sí, porque él murió en el 77, creo. Y estuvo tocando hasta ahí, grabando hasta ahí. Lo que pasa que creo que la mujer de él murió en el 74 o por ahí. Y parece que le agarró, una vez que se fue la mujer, el tipo ya le agarró todo para abajo, no quiso grabar más, grabó un poquito más, pero se ve que tenía muy bonita relación con su emoción, ¿eh? La cara del tipo, yo te estoy medio llorando. Me acongojo. Sí, no, sí. Porque son lindas historias de amor, en algún sentido, porque luego, claro, si uno investiga un poquito en la vida de la gente, y bueno, tienen sus cosas, pero... Pero ¿quién ese no tiene amor, sus cosas? No sé, ese amor incondicional, que ¿cuántos hay que muere uno primero y al poco? Sí, pero o sea, más que todo, viste, esta cosa que decís, claro, ya no tenés la gana, ya no, si decís, joder. Y obviamente que el aliento que te puede dar una compañera o un compañero, ¿no? Según el aliento a empujar en tus ideas y tus cosas, es decir, no, cariño, estoy cansado, sí, dale, apoyo. Juan, anda, sí, que sí, vas, sí. Y sabes cómo voy, me los como a todos. Claro, una vez que se te va, decís. ¿Qué me lo va a decir mi hijo? Che, papá, Andario, sí, tómate la. Nadie no entiende nada. Bueno, que hoy no está nuestro amigo Santi, querido. Santiaguito, que está haciendo unos trámites importantes relacionados también con España. Pero bueno, eso lo dejamos ahí en suspenso. En suspendo. Suspense. Suspendo. Suspencu. Entonces, a Santi, querido, que termine ahí todos los papeles que tengan que hacer allá por Baires. Y bueno, te mandamos como todo siempre un beso muy grande desde acá. Igualmente nos proponía cosas, nos decía, para apoyar. El para tipo no, un poco, no, aguanta, no aguanta. Sí, le encanta. No aguanta, tiene que hacerlo. Nos mandó algunos tanguitos, sí, y después sí. Ponete alguno. Sí, después voy a echar una mirada a lo que mandó. Tan lindo. Y sí, la verdad que este Santi, ya sabemos. Bueno, como decíamos otros días, que también poníamos temas de folclore y todas estas cositas. Voy a poner un tema que se llama Bea Patrón. ¿Te suena? De Alfredo Zitarrosa. Y me suena. Me está sonando. Temazo. Intérprete Zitarrosa, autor Aníbal Sampaio, de 1970. Y acá mete una caña. ¿Intérprete y autor? Autor Aníbal Sampaio. Ah. Y el intérprete Alfredo Zitarrosa. Y el tema Bea Patrón. Con esas guitarras tan buenas. Patrón, esa sombra que tirita tras sus reses, huella y harapos comiendo a veces. Patrón, por sus intereses, ese es su peón. Patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros piones. Patrón, por sus ambiciones, ese es su peor. Patrón, esa sombra carne al sol que le rotura. Suelto enano, su tierra oscura, patrón, y que usted disfruta, ese es su peón. Patrón, esa sombra como un nuevo Cristo que anda, piedra en el pecho, cruz en la espalda, patrón, y tosiendo rabia. Ese es su peón. Una sombra y otra sombra se entormenta, y el vendaval no tiene rienda, no hay quien lo detenga. Ahí va su peón, patrón. Si esa sombra en luz estalla y ves que avanza como una aurora, y en su garganta, patrón, se le vuelve daga, ese es su peor. Para los que no conocían este temazo de el capo, el uruguayo Alfredo Zitarrosa, un abrazo a todos nuestros queridos amigos y amigas uruguayas. ¿Conocemos a algún uruguayo? Hay una uruguaya que tiene un barcito por acá. Ajá. Que le mandamos un beso grande a toda la gente del Oriental, como le decimos allá, porque son del Oriente. Nuestra amiga Nacha, que también es uruguaya. Y Nachita. Está lesionada ahora, pobre. Que se nos lastimó el tobillito, pobrecita Nachita. Te mandamos un beso enorme, enorme. No pasa nada, Nachita. El apoyo se aburre mucho. Bueno, ya vamos a ir hasta Vilés a consolarla. Mientras tanto, que va llegando la prima. La famosa prima. A ver si tenés micrófono. Encéndelo para arriba. No, para arriba. Sí, pero ¿tendrá que subir? Bueno, mientras vamos poniendo, voy a poner un tema de... Ese es el auricular. Del cantor que estuvo allá por los 90, Luis Cardey. Este valsecito que es hermoso, que se llama Un Momento. Con la forma de interpretar de Luis Cardey, murió el pobre hombre justo en los momentos más potentes de su pequeña carrera, porque una voz muy pequeñita y una forma de decir preciosa. De Héctor Stamponi, música y letra, el vals Un Momento. Adiós, qué raro fue tu adiós, de espina y de jazmín, como el dolor y una caricia. Jamás yo comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y toda mariposa que quiso quemar sus alas. Después la realidad, la soledad, la noche negra te envolvió fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca mi boca, tu pelo mi pelo, y la luna tu luna mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el amor de un momento, tus manos no mienten, no saben fingir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Verás qué triste es el papel de mendigar amor, donde no queda nada, nada. Después la realidad, la soledad, la noche negra te envolvió fatal. Y otra vez junto al río, muy junto, tu boca mi boca, tu pelo mi pelo, y la luz tu luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el amor de un momento, tus manos no mienten, no saben fingir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Y aquí escuchamos un momento en la interpretación de Luis Cardey. Qué grande Luis Cardey. Qué linda forma de cantar. Sí, la verdad que Cardey. Una voz especial. Pequeñita, voz pequeñita, pero con una, una forma de interpretar que muy poquitos. Me acuerdo que tenía el tango este que hablaba de Gardel. Me gustaría tenerte. ¿No era Cardey? Que me hubiera gustado verte, Carlito Gardel Añoso. Con tu cabello canoso, pero tenerte. ¿No era él? Yo lo tenía por Angelito Vargas, esa. Pero puede Se ser que suena, lo haya hecho. Luego miramos. ¿Qué tal, prima? ¿Cómo están? Bienvenida otro día más. Un día más. Que, ¿cómo llevas tu como semana? Es el lema de los, ¿viste?, las organizaciones contra las adicciones. Bueno, es un día más. Hoy es un día más. Un día más. Paso a paso, como diría, partido a partido, diría Cholo Simeone. Partido a partido, partido. Y esta cosa que siempre me hace. No funcionan bien. Y yo te escucho por un lado. ¿Qué tal la semanita, prima? ¿Bien? Muy bien. Una semanita con muchas novedades. ¿Qué quiere decir? No habrás empezado a trabajar, ¿no? Vamos a mandarle un saludo a, bueno, ustedes siempre le mandan un saludo. ¿A tu trabajo? A mi trabajo, mi nuevo trabajo. ¡Mercería ahora! La Palma. Y a mis compañeras, las dos Vegos y la Bea, que son unos las dos amores. Vegos y la Bea. Las dos un besito Vegos para Mercería La Palma, donde te puedes comprar unas bragas, un pantalón de dormir, que eso se llama pijama, un deshabillé, sujetador, camiseta. Todo lo que quieras, botones. Y botones, hilo botones también. Hilos, cremalleras, alfiler y todo eso. Ay, alfiler, me parece que no sé, tendría velcro. Que verlo. Velcro, bueno, velcro, sí, de velcro, todo, sí. Claro. Anda y pregunta, seguro que te lo consigues. Vate ahí a calle Covadonga número 5, por ahí. ¿Sabes que lleva abierto, creo que 70 y pico de años? Y de la década del 40 creo que lleva. Que más vale que Vengo no trabajaba ahí porque era muy pequeña. Bueno, tal vez le hacían trabajar igual, no sabemos. Después le voy a preguntar. Grande Vego. Vego, te mandamos un beso enorme. Bueno, este fin de semana nos vamos para Santiago de Compostela. Va a estar muy interesante el viaje, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos vamos toda la banda, todos los atorrantones. ¿Sabemos cuándo vamos? Ay, no, sí. Pero no sabemos cuándo venimos. A ver, vendremos el domingo, esperemos. Sabemos, creemos. Tal vez será su voz no puede ser. Tendrá que ser nomás mi propio corazón. Que, bueno, lo dicho, ahora que la prima se pudo trabajar, ¿va a trabajar siempre por las tardes, prima, o vas a quedarte en la radio con nosotros? ¿Cómo es la historia? Un poco y un poco. Bueno, un poco. Así y un poco. Un poco allá y un poco nos escucharás. Un poco los escucharé. Desde la radio, desde la Mercería La Palma, frente al Savoy Club. Calle Begoña es, ¿no? No, Covadonga. Covadonga, ¿qué dije yo? Covadonga. Covadonga. Begoña es ella, claro, todo claro. No puede ser. Bueno, cerca del Paseo Begoña, eso sí. Ah, muy en cerquita. Ese sentido. Que sí, Luis Cardey, estábamos escuchando antes. Y ahora iba a poner, a ver si lo tengo por acá, porque Luis Cardey es muy Luis Cardey. Este vals hermoso, espero que lo podamos tocar este fin de semana en Santiago, a ver con los chicos, para que la gente lo baile. Es un vals súper bonito, no se suele interpretar mucho. Y nosotros no lo tenemos justo en las partituras, pero como diría, algo sangrará y se podrá hacer y divertir. Mira, vamos a poner de Cita Rosa un tema que se ponía para bailar mucho, el violín de Becho. Este se usaba mucho en las milongas, a ver si este es el oficial. ¿Qué me decían de la compañera del Uruguay, la Cristina del Trastero, que nos manda un beso grande, que escuchó Patrón y claro, empezó a mandar mensajes, normal. Ahí está, el violín de Becho. Si se habrá bailado esto como tango nuevo, tango moderno en las milongas del 2010, 2008, sonaba esto y la pista se llenaba. Quizá lo pongo este fin de semana. Becho toca el violín en la orquesta

aquí escuchamos La Cicatriz. Esta milonguita que acá no tiene letra, se la voy a decir la letra. Dice: de matón tenés la fama, ya no te queda ni la sombra del que has sido. En el barrio de La Aguada tu furor ya se acabó, conformate a balconearla, ya que en la cara te dejaron como muestra, con el filo de un facón, la cicatriz como un recuerdo te quedó. Muy bien, 10 en lectura. ¿Viste? Despacito. Para, la leí, despacio. Claudia, para que lo escuche. Y Chango cuando lo canta es: de matón tenés la fama, ya no te queda ni una sombra del casito. Bueno, esta versión muy linda, ¿eh? Muy potente. Sí, muy potente. Y encima, yo creo que hacían el mismo arreglo que D'Arienzo. Inigualable. Sí, no, a ver, cuando tocamos con Nico, por ejemplo, intentamos siempre no hacer los arreglos de antes. Sí, sí, sí. Si no es todo una copia. Es siempre tener algo auténtico, algo original. Entonces, era. Cita. Era, bueno, pero suena muy bien, suena muy limpito. Lástima, me falta la voz de Chagüe. O la voz, yo pensaba que uno de los del cuarteto iba a cantar, pero no canta. Pero está muy lindo, me gustó mucho esta. Cuarteto Sol Tango Cristal, qué lindo. Sol Tango Cristal se bueno, llama Cristal, todo junto. Creo que se llama Sol Tango y Cristal se llama el disco. Ah, ok, bien. Porque Cristal es un tango muy bonito. Imagino que me vamos a poner Cristal. Cristal, pero imagino que claro, tampoco será. ¿Será con letra o no? No creo. O sea, si es. No creo. Cuarteto y hace todo. Sí, todo instrumental. A ver si. A ver, Cristal, cómo suena. Cuando sean quintetos ya. Corazón hecho pedazos. Creo que la misma versión de Troilo, ¿eh? A ver. Sí. Mismo arreglo que Aníbal Troilo. Mira, vamos a poner Troilo Marino, Cristal. Nada más que la energía. Vamos a dejar Cristal por Troilo Marino. Es que va a ser. El de original. El original. La voz de oro del tango, el bandoneón mayor de Buenos Aires. Espíritu amarrado a nuestra juventud, más frágil que el cristal, fue mi amor junto a ti. Cristal, tu corazón, tu mirar, tu reír, tus sueños y mi voz, nuestra timidez, temblando suavemente tu corazón. Todo se perdió la tarde de mi ausencia. Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperará junto a Dios más allá. lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás junto a Dios más allá. Vamos a dejar un besito a nuestra amiga querida Natalia, que está peinando y cortando los bigotitos del perrito que se llama Nacal. ¿Nacal era? Nachal. Nala. Aquí bueno, escuchamos. Igual no escucha el perro. Ahí escuchamos Cristal por la orquesta Marino, la orquesta Troilo con la voz de Alberto Marino. Que lo dicho, vamos a poner ahora. Que tenía este por acá, mira, porque hoy queríamos comentar un poquito, viste que mientras voy hablando que suene algo de tofón, mira, antiguo reloj de cobre con la orquesta de Pugliese. ¿Con Marino también? No, este es el Miguelito querido Montero. Montero, sí, tenés razón. Como se llama, en el mundo del tango, de los DJs, están las cortinas. ¿Sabes lo que son las cortinas, prima? ¿Qué son las cortinas, primo? Y la cortina es cuando se pone tandas de 3 o 4 tangos y después una cortina con una música diferente. Cortinilla también. Cortinilla para que... descansar un poquito. No, para que la gente cambie de pareja a bailar y baile con otra persona. Claro, tenés razón. Descansar, la pista, nada. Ponen, a veces hay temas que están muy buenos y la gente lo empieza a bailar también. Sí. Algunos con rimitos. A veces... lo puedes dejar todo, pero a mí de dejarlo todo así tampoco me da mucha gracia. Yo voy a bailar tango, ¿viste? Todo claro. Eso. Esto que te deja una cortina entera, a mí no me gusta mucho, porque yo no voy a bailar. No, quizá al final de la milonga, si ponen. Ah, al final sí, ya para irte. Desfogue. Para irte, sí, pero no, hay gente, yo qué sé, como lo hacían en la milonga del Tocafondo también, que dejaban las cortinas enteras de otra música. Ya. Y claro, yo todo, pero a mí yo no soy de esos. Yo soy más tradicional. De esos. Sí. No, y hay mucha gente que no le gusta tampoco. No, a ver, si vos ves que hay 50 personas en una milonga y 2 parejas bailan la cortina, sí, no. Quizá la puta cortina. Quizá y pone tango, que la gente viene a bailar tango. Si quieren bailar salsa, que se vayan a un boliche de salsa, ¿viste? Es que hay muchos que bailan tango y aparte bailan mucho, o sea, hacen muchos bailes de salón. Claro, claro, claro. O bailan salsa, o bachata, o... A entonces, ver. O rock. Yo las cortinas siempre se eligen. Yo intento elegir cortinas según vaya pasando las tandas que estaban sonando. Quiero decir, si va a venir Pugliese, quizás te meto una cortina suavecita. Quizás, por eso lo tenés que ir viendo más que todo. Una cortina suavecita y de repente viene Pugliese que tiene tanta energía. Entonces vos te vas para ir amoldando. Amoldando. Bueno, ahora que decís de las cortinas, yo te traje algunas canciones dedicadas. O sea, para ver si sirve, ¿no? De cortina. Yo propongo que en alguna milonga lo pongas. Trajiste cortinas para probar. Mira, buena idea, cortinas para probar. El tema es que, bueno, son distintos ritmos de distintos países, o sea, no solo argentinos, que están dedicados a Maradona. Aguante el Diego. Diego Armando Maradona. Para abrir la polémica. Bueno, acá estamos escuchando... Bueno, sí, polémicas. Las pastillas del abuelo. ¿Te suena las pastillas del abuelo? Las pastillas del abuelo. Sí, claro. Un grupo de Argentina... Ven acá una cortinita. Y bueno, eso de las cortinas, según cada DJ va poniendo la cortina que más le guste de su música. Yo siempre voy buscando como esto, ¿no? Esto suena muy bien. Termina el tango, ¿ves? Mira, termina un tango, por ejemplo, termina un vals. Y la gente claro. Ya se va separando. Y dice, bueno, gracias. Y ya te vas a sentar un poco así, activo. Y sí, vas mirando. Porque, a ver, es importante porque no es cortar, que quede en silencio. Y es incómodo un poco los silencios. Siempre un poquito de música de fondo, suavecita. Claro. A veces un poquito igual, un poquito más rápida, digamos, porque va a venir Darienzo, ponele. Claro. Entonces que la gente vaya calentando motores. Claro, si te pones esta cortinita así, ¿ves? Entonces, la cortina lo que tiene que dura un máximo. Algunas, si es una milonga chiquita, 30 segundos te vale de cortina. Si es una milonga muy grande, donde la gente tiene una pista muy grande para ir a sentarse, tarda un poco. Entonces, la cortina dura 1 minuto 20 segundos, como mucho, ¿no? Según lo que vaya viendo. Entonces, esto está sonando así. Entonces, se va bajando de a poco, y ya que decís Darienzo, y te vino el lienzo. Entonces, eso es lo que sucede con las cortinas. Acá tenemos uno que se llama... Estos son tanos. Esto es Tango Di Maradona. Con la música del choclo. El choclo, el choclo. Estos tanos, fanatismo total. Tarantela. ¿Te gusta Maradona, prima? Polémica en el bar. Yo digo, la prima está calladita. Le voy a hacer una pregunta que va a activar a la prima. Y ya lo puso ayer en el grupo cuando dijimos que íbamos a poner, dijimos, bueno, polémica en el bar. Y a ver, personaje más polémico que el Diego, claro. Creo que muy pocos. Hombre, uno lo puede defender, otro puede estar en contra. Que sí que se ganó el ser un personaje polémico, sí, que hizo cosas buenas y que hizo cosas malas también. O sea, hay para debatir porque se puede hablar de las dos formas. Y sí, a ver. Pero sí que, bueno, se entiende cuando hay gente que está. Igual eso es lo que lo hace también tan interesante como personaje, ¿no? Como todas personaje. Todas esas contradicciones. Más allá de lo jugador impresionante. No, bueno, pero Maradona se retiró en los 90 y creo que se hizo más famoso. Después. Después en las siguientes generaciones. La gente dice, sí, no, yo no lo vi jugar nunca, ni tampoco vi muchos videos, porque ya era él el personaje del Diego, ¿viste? Bueno, yo en Argentina viví su muerte, porque bueno, yo estaba viviendo a cuadras de donde lo velaron y literalmente no dormí durante 4 días, porque en plena pandemia, cuando nadie podía hacer nada, estaba todo el país... Eso se lo vas a contar a tus nietos. Circulando por un sector de Buenos Aires, ¿no? Fue igual, a ver, como fenómeno fue muy interesante de ver, porque son cosas que no suelen suceder. Yo me imagino que debe haber sido algo como cuando murió Perón o murió Evita, que la gente recuerda todas esas procesiones. Bueno, yo lo vi con Maradona. Sí, la verdad que sí. A ver, Perón, al final hay la mitad de un... A Perón los querían peronistas. Los que no, no lo querían, está claro. A Maradona, obviamente, en Argentina. Cuando murió Gardel, se puede comparar con. Ahí sí. Un tema político ni. Ahí sí, más artístico, claro, más artístico. Sí. Evita lo mismo, había gente que la quería y gente que no, como todos los que ya. Sí, pero político. Digo, la magnitud, ¿no? Sí. La masividad, porque era algo impresionante, o sea, no. Que además no se pudo circular durante una semana prácticamente. ¿Y qué tiene que ser así? Que no me faltaba ahora que se muera el Diego y sea normalito todo, ¿viste? Claro. Olvídate, tiene que ser como tiene que ser. Sí. No tuvimos personaje como el tipo ese, no sé, de Gardel fue hasta Maradona. No, y Maradona, no podés decir la palabra Maradona, lo conoce todo el mundo. En el mundo, claro. Cualquier lugar del mundo lo conocen. Hombre, mira, yo ahora ayer buscando temas dedicados a Maradona y hay una cantidad y no solo de artistas argentinos, mil y extranjeros y de Brasil, o sea, de Puerto Rico, de Brasil, de Francia, de todos lados. O sea, hasta donde nos odian. Acá estamos escuchando Para Verte Gambetear, La Guardia Hereje. Para verte gambetear, no le olé, olé, olé, olé, olé, olé, olá, ajá. Para verte gambetear. Con el sol de nuestros sueños, te volviste a iluminar, empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en las calles, cada lágrima fue el precio para ver. Te gambetear gordo, cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás, como no te daban pase, te piantaste de los muertos, dónde iban a parar. Y rezamos en La Habana y en Buenos Aires para verte gambetear con la sonrisa de pibe, con el brazo guerrillero y el corazón de arrabal, la zurdita endemoniada y el martillo en el carguero. Cada día te quiero más, no hace falta más que entrecerrar los ojos para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para ver. Y aquí estamos escuchando Para Verte Gambetear de La Guardia del Eje, con este candombe, este candombito. Muy lindo candombe. Muy bueno, sí, candombe. Sí. Candombe del Uruguay. Y ellos hacen un poco de eso, de tango, milonga, vals y candombe. Los. Y bien, bien encajado el tema con. La Guardia Hereje se llaman. La Guardia Hereje, sí. Muy bueno, estamos escuchando a Juan Carlos Casares, Tango Negro. Tango negro, tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, tango negro. El amo se fue por mar, se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval, pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandinga, congos y minas repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachás. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachás. Cosa se puso mal, no hay más gauchos, más orquídeos y Manuelita que ya no está. Tango negro, los tambores no suenan más. Los reyes están de luto, ya nadie lo va a clamar. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval. Pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachás. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachás. Decir si pensas espiantar, hace tu gusto vieja, que para mí es igual. Mujeres como vos se encuentran un millón. Si es cierto que espianta, que papa corazón. Decide si no más, pa' qué tanto pensar. Cachate tu bagallo, nunca, nunca vuelvas más. Si no resuelves vos, piantarte de mi lado. Cacho yo mi bagallo y chao pinela chao. Y aquí escuchamos Chau Pinela, con este sexteto de Carlos Di Sarli de 1928. Y ahora quería poner, después seguimos con las cortinas que trajo nuestro compañero el Nano, dedicadas, cortinas dedicadas a Diego Armando Maradona. Si alguien tiene alguna cortina que le guste, o alguna canción que le guste por utilizar de cortina, mejor dicho, nos lo hace saber, llamando al 985-1423-45 o 66669474, mandando WhatsApp. Estamos escuchando a Osvaldo Pugliese, Tiempos de Tranvía. Me gustan mucho esos tanguitos del 81. Son ya Pugliese, estaban en el final de. Me encanta. ¿Y cantante? Cantante es, ¿cómo se llama este? Abel Córdoba. Se llama Tiempo de Tranvía. Tiempo de Tranvía. Y después voy a poner Cordón. Duro como el alma de un frontón, sos un penal de curdas y mosquitos. Tiempo de tranvía. Tiempo de tranvía tropezando el empedrado. Patios que se abren a la luna y al parral. Mágicos aguanes con temblor de besos largos. Penas de ginebra que tanguean en el bar. Vuelven esos ecos en las mesas de colazo, noche con la barra en la esquina fraternal. Sábado y milonga que promete el club del barrio, y el domingo lleno de ese fútbol sin igual. Tiempo de tranvías que allá se desbarrancaron. De los carnavales que fueron de otra ciudad, y te dieron mis ojos pibes encendidos y asombrados. Yo te canto en el 80 con ganas de recordar. Esos ecos en las mesas de colazo, noches con la barra en la esquina fraternal. Sábado y milonga que promete el club del barrio, y el domingo lleno de ese fútbol sin igual. Tiempo de tranvías que allá se desbarrancaron de los carnavales que fueron de otra ciudad y te dieron mis ojos libres encendidos y asombrados. Tiempo lindo de tranvía que fueron de otra ciudad. Yo te canto en el 80 con ganas de recordar. Y aquí escuchamos Tiempo de Tranvía. ¿Qué te pareció, prima, Tiempo de Tranvía? Muy hermoso. De hecho, estaba pensando en la Buenos Aires de los tranvías. Sí, sí, sí. Es que yo te canto en el 80 con ganas de recordar. Sí. Siempre, era re pibe yo cuando escuché este tango y... Mira, ahora viene... Duro como el alma de un frontón. Cordón. Sos un penal de kurdas y mosquitos. Largo y pisoteado cinturón de una ciudad que va creciendo a gritos. Si te habrás mamado de alquitrán, de pucho y celofán, de correntada, panteón de rata enamorada que cruza sin mirar el callejón. Sobre el almanaque de tu piel corrió la miel de troncos y monedas. Viejo cordón de mi vereda, la luna y el hollín te hicieron gris. Contame un poco más del tiempo aquel, cuando el tranvía te afeitaba, cuando la noche era un festín de taco y de carmín en la enramada. Háblame del saguán y el verso aquel que se llevó la alcantarilla. Si en este mundo sin orillas el único peatón sos vos. Viejo cordón de mi vereda, paredón de sueños, tropezón de amor. Mientras nadie habla de vos, mientras nadie te recuerda, sos el costado que encierra por derecha y por izquierda un siglo de procesión. Sos la escolta sin barullo de un barrendero y su orgullo. De un trasnochado botón. Contame un poco más del tiempo aquel, cuando el tranvía te afeitaba, cuando la noche era un festín de taco y de carmín en la enramada. Háblame del saguán y el verso aquel que se llevó la alcantarilla. Si en este mundo sin orillas el único peatón sos vos. Cordón. Qué lindo, ¿eh? Sí, me encanta, Si me permitís, hay algo que escuché así de fondo, sí, pero no salió muy al aire, que es el principio, que creo que está silbando. A ver. Y me gustó esa... Ah, creo que sería el otro, el de tranvía. El de tranvía. Es re lindo esto. Esto te da una vocación. Es re lindo. Muy super, de fondo, ¿eh? Sí. Te transporta para sí, los que vivieron en el tranvía. Es terrible, es terrible. Este Pugliese, che, ya en el 81. Bueno, es que él vivió en la época del tranvía. De tranvía. Sí, claro. No, súper lindo, la verdad que... Vivió de la época de antes del tranvía. O sea, y nació en 1905. El final. Bueno, claro, ya estaban funcionando los tranvías en esa época. Voy a poner una canción, un tango

Y ahí en Ratatouille sucede algo que para mí es el mensaje de bueno, te habrán muchos, pero ese mensaje final de la película, cuando al malo, al crítico de cocina, le tiene que hacer la comida la rata, uh-huh. y claro, el tipo no quería saber nada de la comida que le iba a hacer la rata, se lo iba a criticar mal. Pero lo que hizo la rata fue hacerle la comida que le hizo la mamá cuando era chiquito. Entonces el tipo, lo ves al tipo metiéndose la cosa en la boca y hace, y de repente se va cuando era un nene y la mamá se lo daba en la boca. Ya está, ya lo ganó. O sea, además que se nota, o sea, por el efecto que le hizo, es que le hizo tal cual, ¿no? Sí, que ni bien sí, probó la cucharada, le vino todos los recuerdos de... Es como, no sé, mi vieja no cocinaba mucho, pero como si me paguen un puchero que hacía mi abuela, ¿viste? Exacto. Yo no lo recuerdo cómo era, pero seguramente si lo como lo recuerdo. Es que comemos por amor, ¿sabías? Déjame hinchar huevo, ¿viste? Que al final te da ganas de reventar la cabeza todo. Y el sabor, como los olores, son... o sea, de la memoria, yo creo que a veces nos hace recordar más cuando hay un olor particular que te hace recordar algo del pasado. Un sabor que te traslada enseguida a que cuando vos recordás con la mente. O sea, la mente es si buscas, pero eso te lleva directamente al momento. No, te lleva al momento y te... Un sabor, un olor. La verdad que a mí me... A ver, quería poner un tango que se llama... Escuchando las cosas simples de la vida, sencillas. Y hay un tango de que estamos subiendo Tanturi Campos. Pero este no es. Este es hermoso, se llama Cantor de Barrio. Pero voy a buscar otro mientras suena este de Tanturi Campos. ¿Te suena Tanturi Campos, Nano? Me suena mucho. Me suena mucho. Vamos a escuchar Cantor de Barrio y después voy a poner otro que ahora lo voy a buscar. Cantor de barrio, sueña fortuna en las reuniones con tu cantar, y a las muchachas de la barriada mil serenatas sabes brindar. Cantor de barrio, llevas el tango en los latidos del corazón, mientras se mezclan tus emociones con los fraseos del bandoneón. Noche a noche, los muchachos del café con tu canto se emocionan y te alientan con palabras que aseguran más tu fe. Y esa piba que ganó tu corazón es la estrella que te guía, y en las noches del romance engalana tu canción. Cantor de esquina, muchacho humilde, vives el tango con tu emoción, y en las reuniones de tu barriada brilla tu estampa de trovador. Thank you. Juan Tango andaba solo, quién sabe con qué pena, buscando por las calles fangosas del dolor. Alguna voz amiga, alguna voz que fuera intérprete del drama que dice el bandoneón. Así nos encontramos y el barro de su pena me salpicó las alas y entonces yo corrió, dejando las callejas humildes de Pompeya. Por el zorzal del tango, el tango me eligió. Yo soy el cantor, humilde hijo del barrio, el que pone en cada tango alma, vida y corazón. Yo soy el cantor, el que al compás de la orquesta del tango canta su letra mientras llora el bandoneón. Yo soy el cantor, el que canta lo que siente, como la calle corriente del tango su corazón me pidieron que cantara, y por eso canto yo. Aquí escuchamos Por eso canto yo, de Reinaldo Gisso, que hizo la letra de ese tango. Allá por Reinaldo Gisso, nació en el 1915 y falleció en el 1978. Reinaldo Gisso, letrista y compositor, fue un típico muchacho de barrio, apasionado por el fútbol y el tango. Una lesión le impidió seguir su carrera de fútbol. Mientras componía tangos, trabajaba en los bailes como presentador de la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese. Acá escuchamos Juan Tango andaba solo, quién sabe con qué pena. Este tango me gusta mucho porque dice: yo soy el cantor, humilde hijo del barrio, humilde hijo del barrio, el que pone en cada tango alma, vida y corazón. Yo soy el cantor, el que al compás de la orquesta del tango canta su letra mientras llora el bandoneón. Yo soy el cantor, el que canta lo que siente, como la calle Corrientes del tango su corazón. Me pidieron que cantara y por eso canto yo. Cosas simples. Me salpicó las alas y entonces yo gorrión, dejando las callejas humildes de Pompeya, por el zorzal del tango, el tango me eligió. Perdón, primo. ¿Viste qué bonito? Muy hermoso. Sí, cosas tan simplonas. Es tango, ¿viste? Vamos a meter a un Rodolfo querido Biaggi. ¿Qué tenemos con Biaggi? Ahora no me conoces. A Rodolfo Biaggi, un capo de la orquesta, le llamaban Manos Brujas. Mire lo que. Mira si. Era el pianista. Presta atención a los silencios, cómo lo rellena. Qué tensión. Ese piano de Manos Brujas. Y acentúa. Capro, el tipo lo que hace, que la mayor, esto ya lo empezó a hacer él cuando era pianista de la orquesta de Juan D'Arienzo. Uh-huh. Que era acentuar el tiempo débil. Quiere decir que a los bailarines nos agarra siempre con el pie en el aire. ¿Se entiende? Sí. Miren, sí. Vamos a ponerlo de vuelta. Y para que nos demos cuenta todos, con el piecito, vamos a hacer así. Prima Nati, primo Nano y yo y todos los oyentes haciendo así con el piecito. ¿Sí? Marcarnos el ritmo. Vamos escuchando y mira. Y ese, el pum te agarra arriba. Te agarra, pum, acá arriba, no abajo. ¿Ves? La mano arriba, te vuelve loco. Cuando hace el chon. Estás bailando, sí, sí. Y no sabes si hacer una rabona o qué. Sí, pues te agarra justo arriba, ¿ves? Ese chum. Está arriba la mano, sí. Te vuelve loco. Le decís, joder, pero yo estaba pisando a compás. Qué sequita la orquesta, qué cortito, muy... Ahí va. Te agarra arriba. Con Jorge Ortiz. Mira qué violín. Oh, mamita, qué violín. Ahora no me conoces. Jorge Ortiz, Rodolfo Valle. Te alejaste del rincón natal, tras un sueño de distancia, sin pensar que allá quedaban los seres que te amaban y yo con mi constancia. Agonía de vivir sin vos, o morir en un camino. Y me alejé dejando atrás la maldición sobre los dos, y este es el pago que me da. Ahora no me conoces, me borró tu ingratitud. Aunque dejes mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás todo el daño que me haces. Te busqué sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces. Sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces. Qué locura de orquesta, qué locura de orquesta. La verdad estaba, que estaba haciendo lo de, porque él cuando empieza, o sea, cuando tendría que hacer el pulso, es donde arranca el ¡bam! Claro, te tira para arriba. Lo hace, pero ¿ves? Te tira ¡bam! Para arriba. O sea, tendría que hacer el y es que acentuar el tiempo débil. A ver, el tango como de los cuatro compases, el 1 y el 3 son los de la tierra. La mayor parte de la música popular, como el rock, como todo, es un pa, es el débil el que se acentúa. Y después es una conversación entre el cantante y el violín. Sí, ¿viste lo que hacen? Es que este viaje estuvo del 35, creo, hasta o 36, hasta el 38 con D'Arienzo. Cuando empezó D'Arienzo. Y ahí se montó su orquesta. Entonces, si escuchamos, este, a ver el flete. Acá es el pianista, es Viaje. Y también se acentúan. Muchas veces acentúa el... Esto ya es D'Arienzo. Ahí está Viaggi con el piano. Ahí se iba rellenando. Bueno, ahí mandaba D'Arienzo. Sí, pero va rellenando todo el silencio con plim, plim, plim. Sí, se dice que estaba un día en un bar donde iban a tocar, estaban todos los músicos y D'Arienzo no había llegado. Estaban todos tocando a la energía de Viaggi. Viaggi estaba haciendo eso que escuchábamos antes, porque esto es D'Arienzo. Pero este Viaggi tiene otra potencia. Y se agarró su sí, su lo agarró él y le hizo la hizo él auténtica. La hizo él seca como lengua al oro y decían que entró D'Arienzo en el bar y estaban todos tocando como Viaggi quería con el piano, ¿viste? Y cuando entró D'Arienzo todo el mundo dijo, no, sí, vamos a no, no, no. Y D'Arienzo dice, no, ¿qué estaban tocando? A ver, ¿qué estaban tocando? Ah, sí. Y le dijo, no, a mí me gusta, dice, no, quiero que toquen así, así quiero que toquen, así. Y eso bueno. Pasa en la película esta que vi de Mariano Mores. Que también, ah, que también le dice, empieza, ¿no? Quiere tocar el bandoneón y el músico, que era un conservatorio, le dijo, bandoneón, acá nada. Y empezó a tocar el piano. Y ella empezó a tocar a su forma y cuando quedaban solos empezaban a hacer así alguna milonga. Y cuando llega el otro, cambian a la forma que quería el director y dice, no, seguir así. Sigan así que me gustó. Seguí haciéndolo. Mira, hablando de milonga, voy a poner una milonga porque quería poner a Ignacio Corsini. ¿Sabes quién es Ignacio Corsini? Ignacio Corsini, el cantor, el galán de aquella época. Quiere decir, en aquella época era Gardel, Magaldi y Corsini. Eran los cantores de guitarra de esa época. El Nacho. Y Corsini empezó en el 21, quiero decir, Gardel en el 20, 19, 20. Gardel en el 17, Corsini en el 19. Y ya estaban ahí, bueno, eran todos amigos, hay muchas Magaldi, fotos juntos. Magaldi cantaba con Gardel. Y Magaldi empezó en el 26, llegó desde Rosario. Y eran los tres cantores más potentes. Ignacio Corsini, él decía que cuando... ¿Y Razzano? Y Razzano cantaba con Gardel también, en la década del 10. Pasa que después Razzano dejó de cantar y se empezó a hacer apoderado de Gardel. Razzano, el uruguayo, le gustaba mucho la guita, ¿viste? Bueno, si ya lo ves en fotos a Razzano, ya de veterano... Por uruguayo, no, uruguayo, ¿viste? De acá Razzano con la panza para arriba, si este le gusta. Y Corsini, el de origen italiano, le llamaban el caballero cantor. Y él dice que cuando vivió en el campo, dice que cantaba copiando a los jilgueros y a todos los pájaros que hay. Por eso vamos a escuchar El Adiós de Ignacio Corsini, que es una voz tan bonita de Corsini que yo tengo una revista donde aparece justo del 47. En sombra se moría, buenamente nos dimos el adiós. Mi tristeza profunda no veías, y al marcharte sonreíamos los dos. Y la desolación mirándote partir quebraba de emoción mi pobre voz. El sueño más feliz moría en el adiós, y el cielo para mí se oscureció. En vano el alma con voz velada volcó en la noche la pena. Solo un silencio profundo y grave lloraba en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí, y esos campos que nos vieron juntos sonreír. Me preguntan si el olvido me curó de ti, y entre los vientos se van mis quejas, muriendo en ecos buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver. Cuando vuelva a lucir la primavera y los campos se pinten de color, otra vez el dolor y los recuerdos de nostalgia llenarán mi corazón. Las aves poblarán de trinos el lugar y el cielo volcará su claridad. Pero mi corazón en sombras vivirá y el ala del dolor te llamará. En vano el alma dirá la luna con voz velada la pena, y habrá un silencio profundo y grave llorando en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí, y esos campos que nos vieron juntos sonreír. Me preguntan si el olvido me curó de ti, y entre los vientos se van mis quejas, muriendo en ecos buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver. Nuevo Albano. Y aquí escuchamos a el caballero cantor, Ignacio Corsini, que si vos, vos que conocés a Angelito Vargas, ¿a quién es Angelito Vargas? ¿Quién? Mira, Ángel. Si es como comparable, y la porque, voz así temblorosa. Claro, que Ángel Vargas era muy corsiniero, no era gardeliano. Era más de Corsini. Ponete algo de Angelito. Sí, el adiós, mirá. La de papelito de colores. Ah, esa me... Mirá, Ángel Vargas, mismo tango, el adiós, Y ahora ponemos papelito de colores, Simplemente para estás que, adelantando... para hacer la comparación de la voz. de por qué muchos tangos de los que cantaba Angelito Vargas eran que cantaba con Corsini años atrás. Corsini nació en Sicilia en 1891 y murió en el 67 en Buenos Aires. En la tarde que en sombra se moría. Eso, me encanta que Vargas. Inmutable era, porque te acuerdas que era, si ves grabaciones de él, quietito, o sea, sacaba voz, sí, pero no se movía nada. Estaba durito, sí. Parecía un muñeco. Me encanta Angelito Vargas. Hay mucha gente que le puede gustar su voz o no. Yo me trae tantos recuerdos a. Bueno, cuando éramos pibes, en realidad. A mí me traslada a la milonga. Sí, sí, a la milonga. Sonaba mucho. Sonaba en los 90, sonaba en todas las milongas. Era una cosa de locos. Y sonaba este papelito de color. Esta noche en Buenos Aires. Esta noche. Es que milonga, vos te. Luz tenue. O sea. Uy. No, te vuelve. Te transporta. Sí, te traslada. Y esa voz temblorosa. Sí. Ahí está. Esta noche en Buenos Aires. Papelitos de color. Es que nosotros no lo cuestionaron. No. Almanaque alegre, signo de colores, noche bulliciosa, carnaval sonriente, hoy se olvidarán de su dolor la gente, risa y cascabel abran tus corazones, el baile ha empezado, lo anuncia la radio, que todo lo acerca, que vence distancias, y yo estoy tan solo aquí en esta estancia, donde todo es triste. El hombre sufro tanto. Esta noche en Buenos Aires, ¿quién de mí se acordará? Si el alegre carnaval ha de llevarse en el baile. Esta noche en Buenos Aires, papelito de color. Aunque no quiera olvidar, cubrirán su corazón. Esta noche en Buenos Aires, papelitos de color. Aunque no quiera olvidar, cubrirán su corazón. Cubrirán su corazón. Aunque no quiera olvidarle, cubrirán su corazón. Papelito de colores, que eso es el confeti. Ah, porque habla de que esta noche no va a haber penas porque hay carnaval. Dice que la radio que vence distancias y todo lo acerca. Está buena esas cositas, viste. Y cubrirán mi corazón. Esta noche en Buenos Aires, papelito de color. El papel picado, ¿te acordás? Sí, papel picado. Acá, bueno, es el confeti. Y, dando un dato importante, el singular de confeti es confeto. Que eso no lo sabe poca gente. ¿Y entonces qué hace el confeto? Es muy importante que lo sepa. Prima, ¿quieres decir algo? ¿Estás muy mudita? No, bueno, estaba pensando en Buenos Aires, en los carnavales. Papelitos de color. En cuando volvieron, en cuando en Buenos Aires se hizo feriado el carnaval por primera vez, porque antes no era feriado, era un día laborable. Entonces, la gente... ¿Ahora sí? Ahora, claro, desde hace... Pero estamos en 2023, ahora unos 10 años más o menos. Mirá qué bien. 10, 15 años. Y Reyes sigue siendo un día normal, ¿no? Reyes no es festivo. O sea, se festeja, pero no es feriado. La gente va a trabajar, los chicos van a sus actividades. pero el carnaval se festeja ahora. Y acá lo curioso es que cada ciudad festeja el carnaval un día. O sea, hay un día de carnaval, ¿no? Que es el... Pero por decir que hay fiestas en Gijón, en Oviedo, en Avilés, cambia de día. Aquí es el primer martes, creo que es un martes. Sí, en Avilés. Cambian las semanas. ¿Qué está sonando ahí? De golpe. Está hay sonando. Una publicidad pasando por detrás. Esas son subliminales. Trío Garufa. Aquí escuchamos Trío Garufa con Silueta Porteña, esta milonga que ya tiene muchos años, y acá vamos a meter, mientras escuchamos Capitán Pelusa, suena la alarma de los cafres como cortina, que estuvimos hablando hoy también un poquito de las cortinas. Es súper lindo, che, el tema. Che, che. Una cortina esta, terminás de bailarte una milonguita, te suena este reggae, encaja, y te vas, joder. Capitán Pelusa, los cafres, sí, a fumar un churrín, tranquilamente y en familia. Pelusa sacude el barrio, se expone al animal. Este vacila buscando, Pelusa es inocente y se divierte. Su magia vuela en el pasto, la gente se alegrará. Un artista con un lazo de capitán. Sé lo que quieren de vos. Tus enemigos se muerden. Tu gente no te cuestiona, no se resiente, te espera con un grito caliente. Gracias. grandes se encienden, envidia si está la alta. Pelusa, no sé lo que quieren de vos, tus enemigos se muerden. Tu gente no te cuestiona, no se resiente, te espera con un grito caliente. Vacila buscando pelusas inocentes y se divierte. Su magia vuela en el pasto, la gente se alegrará. Un artista con un lazo de capitán que defiende. Pelusa, no sé lo que quieren de vos, tus enemigos se muerden. Siente, te espera con un grito caliente, con un grito caliente, con un grito caliente, sí, con un grito caliente, oh, con un grito caliente. Y aquí estamos con esta como una especie de cortinas que estábamos hablando de cómo funciona el tema del mundo del tango con el tema de las cortinas. Y esta era una posible cortinilla para poner. Ahí estamos escuchando al de fondo a Pan y Agua, Angelito Vargas, Ángel D'Agostino. Así que, prima, ¿no te gusta el reggae, decías vos? Bueno, a ver, no me gusta, es muy extremo, pero no me gusta. Y pero por una razón en especial, porque es raro que no te guste un estilo no de música. No entra el reggae. Mira, te voy a poner un reggae. Para mí, el reggae es una música que puedes escuchar a cualquier hora del día, ¿no? Te levantás, pones reggae, suena bien, por la claro, tarde. Claro, pero como que da igual, para... no es una música que... Bueno, a mí bueno, respeto tu opinión. A mí me gusta mucho. Mira, te voy a poner un reggae, te voy a poner un reggae que me parece súper lindo, ¿eh? ¿Quién es este? ¿Saben quién es este? 1985, Cambalache, el tango Cambalache. Ya he hecho reggae. Luca Prodan, Sumo. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos. Contentos y amargados. Valores y dobles. Hay que hacer un programita de temas de tango metidos en rock, como este, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, de los que traje, ahí el batería era Superman Troglio. Ah, el sí. Sumo. Y de unos que traje que se llaman Club Bong, Club que el Bong. Tema es Maradona. Es un grupo de Superman Troglio, que después fue batería de Las Pelotas también. Y ese sería un grupo paralelo, la verdad que no lo conocía. ¿Cuál? ¿El de el del último Club tema? Bong, se llama Maradona el tema y es... Ah, es Club en, Gong. En Club inglés, Gong. Igual no se entiende, pero dice Maradona en algún momento. Es la y única es palabra que se entiende todo, en todo el mundo. Creo que es medio ska o entre reggae y ska. Este, Maradona. Es más ska, parece este. Se parece un poco a los Cadillacs. Sí. Como la intro de Vasos Vacíos, sí, Vasos ¿no? Vacíos, sí. Qué lindo los Cádiras. Sí. Bueno, vamos a poner un tanguito que se llama Torrente con Aníbal Troilo y Marino para ir Sony 55. Ya Torrente, nos queda... acá me he conocido Torrente. Y Torrente, este tango me gusta mucho, Torrente. Thank you. Con un tono de abandono que recuerda con dolor la noche del adiós, la noche que encendimos de reproches y el amor pasó. Adiós, la triste y la más gris canción de amor. Ayer, el último y fatal fue mi desprecio necio, fue tu amargura oscura. Nuestro egoísmo nos lanzó al abismo y nos vimos de repente en el torrente más atroz. Torrente de rencor brutal y cruel que ya no ofrece salvación. Fue mi desprecio necio, fue tu amargura oscura. Nuestro egoísmo nos lanzó al abismo y nos vimos de repente en el torrente más atroz. Torrente de rencor brutal y cruel que ya no ofrece salvación. Escuchemos acá a Troilo. Cuando muchos decían, ¿sabes, prima? Que muchos decían que Troilo, a ver, le llamaba el bandoneón mayor, no por la habilidad, digitación, que también lo tenía, pero no era tanto por eso, sino era porque le sacaba notas al instrumento que no le sacaban otros instrumentistas en el bandoneón. Uh-huh. Y estiraba las notas de una forma que no lo podía hacer, lo hacía él. Después si lo querés copiar, te estás copiando. Él lo sacó eso. Por eso, ¿viste? Decían que parecía que se quedaba dormido. Sí, que se dormía. Porque claro, pues decía, se duerme. Y acá, está en este tango, está el ejemplo perfecto. Escuchemos, Suavecito. Se duerme. Desaparece la nota. Wow, que decís, qué barro, qué cosa más hermosa. Y el tipo ahí tenía, ¿qué tenía? 30 años menos. Y ahí cuando estás bailando te cuelga en el aire. Sí, no, es que no, es que no, ¿qué haces ahí? Si se frenó toda la orquesta, se frenó, se cayó toda la orquesta para escuchar el. Wow. Qué bárbaro. Bueno, che, 1:00 p.m. Oh, qué buena se hora. Hicieron. Qué lindo. Qué pena que se acabó el programa ya. Sí. Tenía un montón de cosas, mil cosas que decir. Prima, ¿querés comentar algo por esta semanita? Bueno, no mucho, que nos vemos la semana que viene. Ustedes tienen actividad. Bueno, vos tenés actividad. A ver, este fin de el viernes salimos tempranito para Santiago Compostela, así que agarramos la furgoneta de Raúl Tabacalera. 6, nos metemos en la furgo y derechito para Santiago. Muy bien. En Santiago ya quedamos con David Merlín, el mago del piano. Se ríen de mí porque me salen casi mientras hablo. Y así que llegamos allá, preparamos el ensayo, a ver si preparamos bien la lista con Olivos Córdoba. Y bueno, que tengan una linda semana. Prima, me alegro mucho que has empezado a trabajar. Bueno, gracias, ya estás hecha prima. Una gijonesa total. Ya el primo ya ni bola le da al primo, ¿viste? Aparece por la radio, pero no la veo hace una semana la prima. Che, dice, hola primo, chau, desaparece. Está muy ocupada. Madre mía, con la prima, che. Bueno, ya dos trabajos. Ya se notó desde el primer día que llegó a Gijón, ¿viste? Dice, me encanta estar en el barrio llano, ¿viste? Horrible, edificios de azulejo amarillo, decía, qué bonito, digo, es horrible. No te metas con el llano, ¿eh? No te metas con el llano, aguante el llano. Que bueno, primita, que tengas una buena semana. Tendré buena semana y fin de semana. Y fin de semana, qué pilla es. Lo mismo para vos, señor malcriado. Bueno, igualmente para todos. Que tenga una buena semana todos y todas. Nos vemos la semana que viene. Feliz semana, día, feliz semana, mes. Sí, feliz semana. Y bueno, que haya mucho tango para todo el mundo. Pasión, humildad, cariño, tristeza, alegría, nostalgia. Viva el tango y viva yo, decía. Tus manos que encendían mi corazón de niña.